Y mientras las ruedas sin grasa gemían y chirriaban sobre los ejes, uno habría pensado que escuchaba las almas de los pobres deudores a quienes estaba estrujando. A medida que Tom envejecía, sin embargo, se volvió más reflexivo. Habiéndose asegurado las buenas cosas de este mundo, empezó a sentirse muy preocupado por las del próximo. Pensó con pesar en el acuerdo que había hecho con su amigo negro y puso su inteligencia a trabajar para hacerle trampas en las condiciones. Se convirtió de repente en un violento practicante religioso. Rezaba fuerte y enérgicamente, como si el cielo fuera a ser tomado por la fuerza de sus pulmones. Efectivamente, uno siempre podía decir cuándo había pecado más durante la semana por el clamor de su devoción dominical. Tom era tan inflexible con los asuntos religiosos como con los del dinero. Era un severo supervisor y censuraba a sus vecinos. Y parecía pensar que cada pecado entrado en la cuenta de ellos se convertía en un crédito de su propio lado de la página. El fanatismo de Tom se volvió tan notorio como su riqueza. Sin embargo, a pesar de toda esta atención extenuante a las formas, Tom tenía un oculto temor de que el diablo, después de todo, obtendría su paga. Para que no lo tomara por sorpresa, se decía que siempre llevaba una pequeña Biblia en el bolsillo de su abrigo. Tenía también una enorme Biblia sobre el escritorio de su casa de préstamos, y con frecuencia era encontrado leyéndola cuando la gente lo buscaba por asuntos de negocios. En tales ocasiones, colocaba sus gafas verdes en el libro para marcar el lugar.